Te dije adiós, mi vida, y mi alma se rompió. Te dije adiós, mi cielo, y mi vida se acabó. La vida es solo un tiempo que uno llega a disfrutar. Cuando hay cariño cierto, eso vale mucho más. Tu amor se acabó, yo no te puedo culpar. A la fuerza no se quiere y no te puedo obligar. Es mejor que terminemos, es mejor para los dos, que Dios me ayude a mí y mucho más a vos. Vive solo un tiempo que uno llega a disfrutar. Cuando hay cariño cierto, eso vale mucho más. Tu amor se acaba. Ayude a mí.